Nosotros lo que vemos en las últimas investigaciones y también en el terreno de la militancia social a través del foro es lo que nosotros llamamos el avance de un Estado punitivo sobre un Estado social. Digamos, cuando el Estado no llega con respuestas sociales, ciudadanas, desde la política, de la acción pública, llega el propio Estado con respuestas represivas. Lo de la escuela que vos nombrás es un caso quizás extremo, quizás por suerte no es algo que uno viva habitualmente o que vea habitualmente en las escuelas de la provincia de Buenos Aires, pero sí me parece que sirve para cristalizar una serie de cuestiones que no funcionan. Justamente desde el sistema de promoción y protección de derechos de la niñez y la adolescencia en la provincia de Buenos Aires, que ya lleva 10 años de existencia bajo la ley 13.298. Digamos, claramente, en el mejor momento hubo el 60% de los municipios que adhirieron, conveniaron con la provincia esta ley. Hoy hay menos, digamos, se ve un retroceso en la implementación del sistema de promoción y protección de derechos. Y como respuesta a eso, lo que hay es un avance de la violencia institucional, policial en primera medida, y no solo policial. Digo, cuando hablamos de violencia institucional, el Estado tiene instituciones como la escuela, como la salud, digamos, y son otras instituciones que también se manifiestan de forma violenta para con los jóvenes, para con los adolescentes y fundamentalmente para con los jóvenes y adolescentes de las clases populares. Claro. Digamos, eso hay que ser muy claro también, digo, ¿no? Cuando nosotros decimos las cárceles de menores que existen en la provincia de Buenos Aires y que alojan actualmente alrededor de 500 jóvenes, si hay algo que puede describir poblaciones que son 100% pobres. Claro. Digamos, eso también hay que mirarlo para poder analizar cómo se despliegan los mecanismos de violencia institucional. Digamos, bueno, las instituciones trabajan siempre de forma coercitiva. Nosotros hablamos de control social, hay formas de control social proactivo, como es la escuela, como es la salud, la institución salud, también genera mecanismos de control social. Cualquier sociedad está controlada de alguna manera, uno puede debatir la manera, pero lo está. Y también hay mecanismos de control social represivos, como son las fuerzas de seguridad. Y esos mecanismos de control social son los que se destinan a los pobres. Digamos, la forma en la que se encuentra de gobernar lo que algunos sociólogos llaman la excedencia social. Digamos, el sistema produce permanentemente excedentes, permanentemente gente que está desafiliada del contrato social, claro, que no tiene casa, que no tiene trabajo, que no tiene acceso a las instituciones del Estado, a ese Estado social que yo te decía. Y lo que aparece como forma de gobernar esa excedencia en términos académicos es la fuerza, es la represión. Vanessa, mañana se cumplen, sí. Quería consultarte, digamos, por ese lado, cuando hablábamos de violencia institucional, porque aquí en la provincia de Buenos Aires sabemos que hay una deuda grande con los hogares que trabajan con chicos y chicas en situación de calle y un gran vaciamiento de lo que son los servicios zonales para la niñez. Y justamente, coincidía con que esto entra dentro de lo que es la violencia institucional, que por un lado aumenta cada vez más el presupuesto en lo que tiene que ver con seguridad, pensándola desde el lugar punitivo, y un vaciamiento de los servicios zonales, que son los que tienen que dar respuesta justamente a los chicos y a las chicas que están en las peores situaciones. Sí, exactamente. Y dividir la cuestión de cuando hablamos de política criminal y cuando hablamos de políticas sociales. Digo, esto que decís vos es exactamente así. El gobierno de la provincia de Buenos Aires destinó 600 millones de pesos a poner más policía, incluso reincorporar policía que había estado dado de baja en la bonaerense. Claro. Estamos hablando de la policía bonaerense, sacar a la calle esa policía en honor a una supuesta seguridad ciudadana. Volvamos a definir de qué hablamos cuando hablamos de seguridad ciudadana, o los ciudadanos que viven en las barriadas populares de nuestra provincia no lo son. No merecen estar seguros de poder comer, de poder trabajar, de poder tener un techo donde vivir. Digo, ¿por qué cuando hablamos de seguridad ahora hablamos únicamente de la seguridad de los bienes privados de quienes los tenemos? Digamos, también hay una distorsión de en honor a la seguridad ciudadana, y ahora en campaña electoral no hay candidato que no se prive de prometernos la seguridad. ¿Cuál es el costo de la supuesta seguridad que me están prometiendo? ¿Qué cosa más segura que una sociedad más igual? Entonces me parece que es correcto lo que vos decís, y tiene que ver con lo que yo decía al principio. Nosotros lo que vemos es un corrimiento de ese Estado social. no se ha puesto dinero, no se ha puesto más presupuesto en fortalecer un sistema de promoción y protección de derechos, que además es ley, digo, ¿no? Además se está violando la ley. Pero no se ha puesto dinero en fortalecer eso y sí en fortalecer la fuerza represiva. Si uno fortaleciera el sistema social, digamos, este sistema de promoción y protección de derechos, después podemos discutir política criminal. Porque nosotros no decimos desde la universidad que todos los niños son buenos ni todos los no hacemos niñología, como dicen algunos colegas. No, lo que hay que distinguir es aquellas cuestiones que tienen que ver con la violencia del Estado sobre la población y la reacción de esa población que está violentada por el Estado a partir de sus carencias y de la falta de acceso a sus derechos, de aquellas otras cuestiones que pueden ser atendidas desde la política criminal. Ahora, cuando se discute en este país, y seguramente se va a volver a discutir en honor de la campaña electoral, la baja edad de punibilidad de los jóvenes, se está discutiendo desde qué edad vamos a encerrar a los pibes pobres. No se está discutiendo política criminal. Entonces ahí hay una enorme confusión a partir de estadísticas absolutamente mentirosas y especulativas, como que los jóvenes delinquen cada vez más jóvenes y más jóvenes son los delincuentes. Porque no hay estadísticas, ni siquiera oficiales de la Corte Suprema, que sustenten esa mirada. Sin embargo, en honor a eso, yo te decía, mañana se cumplen 37 años de la masacre de Budge, que es como el hito que ahora se ha elegido desde el gobierno para hablar, mañana es el día del no a la violencia institucional, en honor a esa masacre. Allí se mataron a 3 pibes que tomaban cerveza en una esquina. 37 años después nosotros estamos en el juicio de Luciano Arruga. Y es la misma policía bonaerense, es la misma fuerza del Estado. No se trata si los policías son buenos o malos. Es una fuerza represiva del Estado que entra a los barrios y extermina a los jóvenes a partir de diferentes circuitos. A partir de sufrir Luciano de la coerción para que roben para la policía, que es una mafia enquistada del Estado, digo, pero ahí necesitamos decisiones políticas, claramente, para trabajar. No podemos hablar de las violencias, o la violencia juvenil, ¿no? Digo, a veces, no, tenemos las violencias del Estado, tenemos que volver a poner en el centro lo que significa el terrorismo de Estado, más allá de que esa palabra a nosotros nos suene únicamente a dictadura. Claro. Si hay una fuerza del Estado, como la policía bonaerense, que genera los niveles de violencia simbólica y física sobre los jóvenes, las barreras populares de nuestra provincia, eso es generar terrorismo de Estado. Vanessa, y sobre eso no se ha trabajado claramente en este tiempo. Vanessa, claramente sí. Mencionamos y encontramos un anclaje en la provincia de Buenos Aires que se dan estas prácticas que, bueno, como vos mencionás, 37 años después, incluso el número quizás aún es mayor todavía de la violencia que ejerce la policía. Absolutamente. Te pregunto, también, si bien ustedes estudian la provincia de Buenos Aires, pero también es algo que repercute y que se ve en otras provincias. Por ejemplo, en Córdoba hay una noticia de hace 2 o 3 días de una razia policial que se dio que termina con la vida de 2 adolescentes también. Es como una práctica sistemática, ¿no?, de las fuerzas de seguridad que trasciende la frontera incluso de las provincias. Sí, por supuesto, sí, yo hablaba de Buenos Aires porque era, bueno, lo que estábamos hablando desde el inicio de la charla, pero sí, la Correpi, digamos, tiene una estadística del advenimiento de la democracia de 4,000 y pico de jóvenes muertos en manos de las fuerzas de seguridad en el país. Claro. 4,000, digo, ¿no? Si lo medimos en cantidad de aviones, que son las tragedias que nos generan más estremecimiento, algunas sectores sociales, 4,000 pibes muertos en manos de la policía, desde la democracia. Entonces, claramente hay un problema. Digo, nosotros lo que sostenemos, al igual que cuando miramos las cárceles y las prácticas en las cárceles, no son errores o excesos, como se dijo en algún momento, son políticas del Estado. Cuando son reiteradas, cuando son sistemáticas, y cuando no se trabaja desde la política concreta para terminar con ellas, no queda sino la posibilidad de entender que son políticas que se da el Estado para el control social de sus más pobres. Y hay que hacerse cargo de esto para encontrar la solución. Vanessa. Quería consultarte primero por, digamos, cuál es el lugar entonces que en este entramado estaría ocupando la policía comunal, digamos, ¿por qué la necesidad, si ustedes tienen un análisis en torno a esto, por qué la policía comunal viene de repente ahora a imponerse teniendo la bonaerense? Y por otro, si esto tiene que ver con una tendencia a nivel regional que se repita en otros países hermanos latinoamericanos. Sí, nosotros estamos ahora comenzando a estudiar lo que llamamos la superposición de fuerzas. Digamos, si había algo que no hacía falta desde nuestra mirada del estudio sobre cómo actúan las agencias de control sobre los jóvenes, es más policía. Claramente tiene que ver, o nosotros lo entendemos como algo que tiene que ver con el avance de calmar o de dar respuesta a estos mecanismos de pánico moral que se generan muchas veces a través de los medios masivos de comunicación sobre las poblaciones. Digo, uh-huh. Lo que nosotros necesitamos es más seguridad, lo que yo decía antes. Más seguridad entendida como que las policías comunales aparecen en respuesta a ese clamor de más seguridad en las calles, de más seguridad ciudadana entendida de una manera muy dicotómica, seguridad e inseguridad, y muy reescribiéndola al orden de lo individual, de lo privado. Digo, nosotros en este país, incluso hace décadas atrás, hablábamos de seguridad social o de inseguridad social. Hoy, inequívocamente, cuando hablas de seguridad, todo el mundo entiende que tiene que ver con que no te roben. No te maten en ocasión de ese robo. Entonces, claramente, al desvirtuarse esa mirada, se generan son políticas en función de calmar ese clamor de mayor seguridad ciudadana. Y lo que se genera es mayor militarización del espacio público. Claro, es lo que uno ve. Yo vivo en el conurbano bonaerense, es lo que uno ve en las calles. En los centros, el marketing permanente de las policías comunales, que pasan a toda hora para que los ciudadanos se queden, estén siendo cuidados, y a la vez, como una de las funciones que tienen esas policías es cuidar los cascos urbanos de que no entren los pibes de los barrios. Uh-huh. A mí me ha tocado discutir cara a cara con la policía acerca de por qué en una situación X, donde paran a un pibe, le sacan la mochila, lo revisan, le sacan la capucha, lo miran, y el pibe no está haciendo nada. Y vos decís, ¿cuál es el problema? No, me dice, el problema es que no pueden estar acá. Claro. No pueden estar acá, es espacio público. Es categorías de ciudadanos, pareciera que hay. Que son las que nosotros llamamos cárceles a cielo abierto, digamos. Hay como una intención de que los pibes no salgan de un espacio determinado, que es el que ellos habitan. Uh-huh. Entonces también es un mecanismo de para eso necesitas policía. Si no das respuesta desde el Estado, desde la acción social del Estado, desde considerar a esos ciudadanos y darle y avanzar hacia que todos los ciudadanos puedan ejercer sus derechos, estos consagrados hace tantos años ya en las convenciones internacionales y en las leyes nacionales, si no avanzás por ese lado, avanzás en reprimir. Digamos, es como las dos formas que tiene el Estado de controlar a su población. Esto es lo que se ve. En un primer momento, incluso en la provincia, se avanzó mucho en materia de la ley 13298, la promoción y protección de derechos, se estancó en el 50% de la provincia con servicios, y hoy los servicios, incluso los que están abiertos, no pueden dar respuesta, más allá de las voluntades de sus profesionales a cargo. Digamos, no pueden dar respuesta, y la provincia lo que demuestra desde el punto de vista presupuestario es que los quiere cerrar.